Y ya estamos de regreso con ustedes porque vamos a seguir ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Y el día de hoy tenemos el agrado de saludar y dar la bienvenida a José Granda, él es científico, quien trabaja para la NASA y es profesor de la Universidad de Sacramento en Estados Unidos. Llega a Ecuador para hablar del descenso a la Luna, evento que lo observó a través de la pantalla de televisión en blanco y negro. Su sueño fue ser parte de la NASA y lo logró. Años más tarde fue parte del lanzamiento del transbordador Discovery 114. Su objetivo es motivar a la juventud para que se interese por la ciencia, la tecnología y la investigación. Bienvenido a usted, profesor. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Me siento muy contento de volver al país. Pues yo nací aquí, me crié en Quito y pues años después, desde el año 74 que salí de aquí, pues me he interesado en este tema de la exploración espacial y más que todo en la investigación, en el campo de hacer modelos matemáticos para poder diseñar vehículos espaciales o también terrestres, ¿no? Ese es uno de los objetivos que nosotros manejamos aquí en nuestro espacio Zona Cultura, presentar y hablar con los referentes en ciencias, en cultura y también en deportes. En esta ocasión, muy pocas ocasiones tenemos la oportunidad de contar con referentes nacionales y también a nivel internacional sobre la ciencia y la tecnología. Enhorabuena que podamos contar con usted. Para nosotros es importante que nos cuente esa historia, cómo fue que nació la idea de, en alguna ocasión, trabajar para la NASA, trabajar en esos proyectos donde podemos observar el futuro de la humanidad. ¿En qué momento en la vida suya empezó ese camino? Ah, me parece una pregunta muy buena, puesto que tiene un poquito de matiz personal para mí, porque cuando yo le estaba viendo el alunizaje, ¿no? Todavía no había la televisión ahí a colores, yo la vi en blanco y negro. Y lo que pasó fue que se veían los ingenieros ahí en los controles y... ¿Qué edad tenía usted ahí? Yo tenía ahí 18 años. 18 años, ajá. Sí, entonces, 18, 19 años. Entonces estaba yo empezando, creo que estaba en el pre-politécnico, en la Politécnica Nacional en ese tiempo. Y entonces, pues, yo digo, ¿cómo será ser uno de esos ingenieros bajo esos controles? No quería ser astronauta, pero uno de esos sí. O sea, no, o sea, es como que cuando uno está en esa edad de la juventud, ahí es el momento de soñar y de ponerse metas en la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca cambié el de la especialidad. Yo entré a ingeniería mecánica y de ahí seguí el máster, seguí el doctorado y todo eso. La misma línea, ¿no? La misma línea, pero me dediqué a una rama específica que se llama modelaje y simulación. Entonces, mire lo que pasa. Yo tenía ese sueño, pero lo que yo hice fue publicar en el campo que yo me especialicé. Entonces, debido a esas publicaciones y pues atendiendo conferencias científicas, estuve enseñando en la universidad ya casi como 18 años cuando la NASA me contactó. Entonces estaban interesados en lo que yo estaba haciendo. Uh-huh. Y la razón es porque tenían que predecir unas maniobras en el espacio para apoyar a la estación espacial. Entonces yo fui a trabajar con el doctor Ray Montgomery allá en Virginia, en la NASA Langley. Y él estaba trabajando con el equipo en Houston. Entonces, él fue el que me introdujo en el equipo allá. Y cuando yo llegué, claro, me sentí como que sería el primer día de escuela porque... Llegar a un nuevo escenario, otro espacio, ¿no? Y la manera de pensar, ¿no? Esa gente es muy carismática. A pesar de que son científicos, son muy sencillos y muy accesibles a que uno pueda preguntar, puesto que yo no había trabajado en vehículos espaciales hasta el 2002. Pero lo que sucedió es que, como andaba trabajando en los métodos para hacer los cálculos más fáciles, entonces yo les sugerí que apliquemos esos nuevos métodos a la estación espacial y al transbordador. Y eso les gustó. Entonces, por eso es que en el 2005 ya me invitaron a la misión que se llama el Return to Flight, que fue el que después del Columbia voló otra vez. Uh-huh. Entonces, habíamos estado trabajando en apoyar a la estación desde el 2002, pero acuérdese qué pasó en el 2003. El accidente del Columbia. Entonces, para ellos y para mí se hizo importante. ¿Y cuáles eran esas exigencias al conocer el antecedente del Columbia y ahora el reto que usted estaba asumiendo en ese momento? Mira, el temor de que pueda volver a suceder. Justamente eso motivó a que empecemos a investigar qué podría pasar. Entonces, lo que sucedió es que el director de Guía y Control de la Estación Espacial, que es para quien yo realmente trabajo en la NASA, ¿no? Uh-huh. Él me dijo, mira, sabes que nos gustaría hacer unos modelos simples de la estación y del transbordador y de los brazos robóticos para estudiar diferentes posibilidades para poder reparar el transbordador en el espacio. Esa era la idea. O sea, no había, digamos, una cosa que digan, esto va a pasar y tenemos que trabajar para eso, sino esto puede pasar y tenemos que estar preparados. ¿Varios escenarios? Sí, exactamente, eso fue. O sea, lo que tenía que hacerse es que el brazo robótico de la estación sostenía a un astronauta y lo posicionaba en diferentes partes del transbordador para que lo pueda reparar, y eso es lo que andaba haciendo. ¿Y eso era todo el trabajo, era en estos modelos matemáticos? Sí. Para ver las predicciones. Sí, es interesante porque ahora, fíjese, los muchachos juegan video games y hacen imaginaciones que están por ahí. Esto era real, o sea, claro. Había que hacer con los datos de la realidad y ver qué puede pasar. O sea, es como, digamos, como niños grandes jugando con estos juguetes que de tecnología que existen ahora, software y todo eso. ¿Qué avances se dieron ahora con esta experimentación que usted nos comenta? Mire, lo que sucedió fue que los avances, digamos, tanto para mí como para la NASA, fue que pudimos publicar varios papeles científicos con ellos, y todavía lo hemos hecho hasta el año pasado, que fue el último. Y se desarrolló después la aplicación de esos métodos a los nuevos vehículos. Entonces, cuando se terminó el de construir la estación espacial en el 2011, ya para el 2012 estamos trabajando en otro proyecto. Este proyecto se llama el proyecto Morpheus, que es un vehículo que todavía no está lanzado, pero este vehículo está ya en prueba y hemos estado tratando de hacer los análisis para que pueda aterrizar en un asteroide. ¿Próximo a salir con pasajeros, sin pasajeros? El Morpheus no tiene pasajeros, es autónomo, o sea, tiene que ¿similar llegar a lo de Marte? Con el... No, este es diferente, o sea, este tiene que ir solo y tiene que solito decidir dónde se va a aterrizar. ¿Sí? ¿De dónde? Entonces, es un diferente, ¿no? El otro que usted me pregunta acerca de, digamos, las misiones futuras para el 2024, está programado ya, el presidente Trump y el vicepresidente Pence lo anunciaron, que para el 2024 se lanzará a la primera astronauta, que será una mujer quien pise la luna la próxima vez. Van a volver 2024. A la luna. Ah, todos estos, digamos, ¿qué sería? Máquinas, ¿están con la fórmula matemática suya? No, lo que pasa es de que cuando se hacen los análisis, se usan varios métodos. Ajá. Entonces, yo soy solo uno de ellos. Lo que pasa es de que yo ando concentrado en una tecnología que se llama Bond Graph Modeling, en inglés, que es una tecnología que por medio de símbolos gráficos pues se pueden representar vehículos complicados. Entonces la idea es poder hacer análisis más rápido. O sea, lo que sucede es, podemos hacer un análisis con la tecnología que yo trabajo, pero la NASA lo va a verificar con la tecnología que ellos han tenido de muchos años atrás. Claro, toma más tiempo, pero ellos tienen que estar seguros. Tiene que haber una seguridad. Sí. Ahora, durante todo este camino que usted ha emprendido desde que salió de la Politécnica Nacional a estos grandes escenarios de la ciencia y la tecnología del mundo, ¿cómo se encuentran también la comunidad? No sé si existe una comunidad ecuatoriana que también está tras sus pasos, o hay también latinoamericanos también inmiscuyéndose cada vez más en estos escenarios. Yo creo que sería fantástico eso, pero lamentablemente no. Muchas veces en toda una reunión o un equipo he sido el único hispano y el único ecuatoriano realmente. Una de las situaciones que tenemos es que la mayor parte de los niños les gusta ser héroes y sueñan con ser astronautas, cosas. Es una figura muy presente, creo, ¿no? Claro, viajar de planeta en planeta con a los niños, pero a veces nuestros padres o quizá en las instituciones, cuando nos dicen a plantearnos nuestras metas y nuestros objetivos, siempre hay esa antenita que nos dicen hay que plantearse en función de nuestros objetivos para tener los futuros fracasos, porque de pronto no hay los recursos económicos o es que no puedo irme a estudiar esa carrera, y quizá eso sea una valla que no nos permite saltar. Pero quisiéramos escuchar cuál sería el mensaje que usted nos puede brindar, porque creo que es un ejemplo que nos dice: soñé cuando tenía 19 años. Muchísimas gracias por esa pregunta, eso me da una oportunidad. Oye, si yo pudiera ser como uno de esos héroes para unos ecuatorianos, fíjese qué feliz me haría. Porque si... ahora estamos, hay veces que tenemos los héroes, los estrellas de rock o otras cosas. Pero si pudieran escuchar ese mensaje que yo les quiero dar, yo siempre digo, se reduce a dos palabras: ser perseverante y ser paciente. O sea, no tiene que ser el mejor estudiante de su clase, pero sí tiene que dedicarse y a entender lo que necesita hacerlo. Y hacerlo constantemente. Cuando uno es perseverante, aprende las cosas. Le voy a poner de un ejemplo, verá. Sabe que en el 2003, justamente, estando en una conferencia, estaba una profesora de la Universidad Tecnológica de Lille, en Francia. Y me escuchó darme un papel científico que presenté. Y de ahí me dice: ¿sabes qué? Dice, yo tengo la idea de que quisiera invitarte a Francia para que hagamos investigación juntos. Yo no sabía francés. Entonces, ¿qué me tocó hacer? Empezar a estudiar, tomé una clase, y de ahí sí, todos los días, estudia. Y fui allá, y en realidad, en ese año, yo estando con ellos, yo aprendí el francés, que ni siquiera me había imaginado. Pero el mensaje que yo estoy tratando de dar es de que hay que ponerse una meta y seguirle ahí, dale y dale y dale, y sucede. Esto que le digo es un buen ejemplo, porque como no sabía el francés, me acuerdo que hasta cuando me iba a la oficina, me iba leyendo un librito de gramática que estaba entre español y francés, y me di cuenta que el francés es muy parecido al español. Y se me hizo más fácil, fíjese. Pero la idea es de que, para los niños, es de que si ellos se dedican a sus matemáticas, a la física, y como mi papá decía, hacer una lección de él también decía, hay que tener amor al estudio. Es lo que siempre me inculcó eso. Y entonces, yo creo que tomé eso en serio, ¿no? Porque cuando yo me fui de aquí, yo fui a estudiar en la Universidad de California, allá en Berkeley, y me sentía como un niño en una tienda de caramelos, porque habían cursos ahí que no hay aquí en el Ecuador. Pero durante todo ese proceso, ¿usted en algún momento dejó suelta la idea de ir allá a ser parte también de ese equipo de la NASA? Oh, sí. O sea, yo siempre quería hacer, no sabía cómo hacer. Pero ahora ya, como con lo que ha sucedido, si un muchacho me preguntara, bueno, ¿cómo se hace? O sea, les va a parecer raro, pero la idea es dedicarse completamente a lo que les gusta, a lo que y hacerlo bien, y publicar cosas en eso. O sea, a los muchachitos de algunos de los politécnicos que me estén escuchando, hay veces que uno dice en la, no, ¿cómo hacer eso de publicar un papel científico? Y uno lo ve tan lejos. Y ahora que ya es, digamos, lo hago todos los años, yo les digo, júntense con su profesor, no tienen que descubrir otra rueda, tienen que implementar y mejorar algo que ya otro estudió, y se va haciendo poquito a poquito así. Se va profundizando. Entonces el mensaje es, sean perseverantes, sean pacientes y hagan lo que les gusta, hágalo bien. ¿Cómo les da, qué respuesta le daría, por ejemplo, a los chicos la matemática y la física? ¡Qué aburrido! Verá, sabe que para eso, nada, dígale. Eso es muy interesante que usted me pregunta eso, porque eso sí me ha pasado a mí. Dice, me están viendo ahí escribiendo todas estas ecuaciones, haciendo esto. ¿Cómo es que te puede gustar esto? Me dice. Y una vez que uno empieza y ya lo entiende y ya le gusta, está feliz. Entonces, por eso es que si quizá la idea es esta. Si uno va y coge un libro de plano y de lleno y trata de entender física, no va a suceder. Pero hay que coger, no, libros más simples. Por ejemplo, hay uno que se llama Shaun's Outline, que son, outline quiere decir solo bosquejos de diferentes temas, ¿no? La explicación es de media página. Y luego hay ejercicios de cómo hacer. Entonces, yo sí usé esos, especialmente cuando estaba en la Politécnica aquí. Usé esos, y pues una vez que uno le entiende el concepto y le relaciona ya con la realidad, ya se hace, digamos, como de segunda naturaleza. Entonces, hay muchas ocasiones, y hasta ahora me pasa porque mis estudiantes no me dejan ahí que vaya y simplemente les doy un discursito ahí, sino que quieren que yo pruebe lo que estoy hablando. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Y creo que aquí también hay los Boy Scouts, ¿no? Sí. Tienen ellos un concurso que se llama el Pinewood Derby, que es un carrito que le bajan de un plano inclinado y hacen una competencia con los diferentes diseños y todo, ¿no? Ese carrito opera bajo el principio de la energía potencial. Entonces, si uno, usando un ejemplo así, como se le ve claramente, entiende uno la idea de lo que es energía y le entiende cómo reducir la fricción para que la energía se conserve, fíjese, se aplica la física a una cosita tan pequeña como esa, pero a un muchacho ya le puede hacer entender eso, fíjese, y entonces pues le puede gustar eso, y cómo es divertido. Pues yo creo que a algunos se les parece raro, pero yo creo que la física es muy divertida porque es la única ciencia en la cual usted puede probar en la realidad cómo pasa. Por ejemplo, vayamos una cosa simple, la ley de la gravedad. Un objeto, usted le pone a una distancia, le deja solito, cae, le mide el tiempo ahí y puede estudiar la constante de la gravedad, puede estudiar la ley de la energía potencial e incluso la ley de impacto en el piso, fíjese que es el cambio de momento. Todas esas cosas son reales, entonces es como que uno la puede ver, ¿no? Maestro Granda, nos hace falta una charla motivacional y con ejemplos a las diferentes instituciones educativas para que aprendamos, bueno, a amar todas las materias, pero de manera especial la física y la matemática. Sí, así es. Yo sí creo que tiene que darse usted esa gira por algunos centros por educativos. Pues algo sí. que no quisiera desaprovechar es que nos comente, no sé, un poco usted la perspectiva que tiene sobre la humanidad y esa carrera espacial que ha arrancado ya hace más de 50 años. ¿A dónde se cree que está yendo la humanidad con estas aventuras ahora? La más llamativa recién hace algunos años, la excursión a Marte. ¿Qué es lo que usted un poco podría darnos en perspectiva? Mira, yo creo que uno tiene que apreciar la exploración espacial y el resultado de la estación es exploración espacial en la vida diaria, ¿okay? Entonces, la pregunta es, ¿para qué hacer todo esto, no? Y Usted sí se imagina, hay varias cosas que nosotros usamos ahora que fueron desarrolladas para el programa espacial y fueron motivadas por eso. O sea, el programa espacial da trabajo a mucha gente, no solo a la NASA. La NASA contrata con muchas otras compañías y todas dan trabajo a otros, entonces se desarrolla la tecnología. Pero yo le voy a poner dos ejemplos, claro. El velcro, por ejemplo, que usamos nosotros en todo en ahora. Las prendas de vestir, claro. Todo, en ropa, todo. Eso fue desarrollado para los astronautas para que no se les vuelen las cosas dentro de la nave, o hasta la comida, ¿no? Entonces, para que pongan todo eso ahí. Todo el mundo ahora usa un celular y ni siquiera se ponen a pensar que el celular que tienen, el computador que está dentro de ese, es más potente que el que tenían los astronautas para ir a la Luna. Es mucho más sofisticado y con mucha más capacidad. Y toda esa tecnología vino del espacio y ahora todo el mundo usa un celular. La comunicación fue hecha para que la comunicación digital para que los astronautas puedan comunicarse a la Tierra y también la televisión, ¿eh? De modo que todo el desarrollo científico que se usó en los viajes espaciales se ha aplicado a la vida diaria. Entonces, como usted me está preguntando cómo lo veo yo, del futuro hay la idea de ir a Marte y de ir a la Luna, pues yo creo que la visión del presidente Trump está bien, porque realmente nace allá. La NASA es una división del gobierno de Estados Unidos. Y entonces, pues, tiene mucha dirección y el presidente Pence anunció este programa que será para el 2024, de la misión Artemis. O sea, en el 24 regresar a la Luna. A la Luna, sí. O sea que todo está, digamos, tecnológicamente listo. ¿Y para salir del sistema solar falta mucho todavía? Oh, yo creo que sí. O sea, la próxima meta realmente es ir a Marte. Pero fíjese, la idea de volver a la Luna no es solamente por volver. Ahora van a hacer un experimento en el cual puedan vivir en la Luna, diga usted, una semana. Y luego, dependiendo de lo que han aprendido ahí, pueden irse 6 meses. La idea es cómo puede el hombre vivir en otros ambientes, ¿no? Pero al momento que se está explorando esto, también se está explorando las plantas, cómo se comportan en un ambiente así. Y al mismo tiempo se están haciendo experimentos científicos para ver, por ejemplo, cómo las enfermedades se podrían curar. Cómo reaccionan en otros escenarios. Con relación en otros escenarios, sí, en el espacio. Bueno, sin duda que es un tema que a más de uno nos despierta mucha curiosidad, saber a dónde mismo va la humanidad con eso de la carrera espacial. Yo creo que hay que salir de la Tierra también. Sí, creo así que es una de del instinto del ser humano, explorar. Sí, y yo, como le digo, si la pregunta se hace, ¿para qué hacer todas estas cosas? La respuesta realmente es, el proceso ese de explorar nos da la herencia de la ciencia y la tecnología que podemos usar para otras cosas. O sea, fíjese una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Nosotros, cuando estamos en la Tierra, por el peso que tenemos, los huesos están constantemente siendo ejercitados y comprimidos y se hacen fuertes. Pero en el espacio, cuando uno sale, ya no hay gravedad. No hay gravedad, ya, claro. Entonces uno empieza a perder calcio en los huesos. Fíjese, el estudio de esa cosa les ayuda mucho a los médicos para poder estudiar y aplicarlos acá. Entonces, aplicar a las personas y a las enfermedades, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De poder estudiar tanto el ser humano como las otras cosas, los otros seres que alrededor de nosotros, los animalitos y también las plantas. Bueno, sin duda nos quedamos asombrados con todo lo que puede suceder para adelante y con todo también con lo que usted ya ha realizado. Nos quedamos con ese mensaje, ¿no? Las personas que tengan un sueño, ¿qué tienen que hacer? Ser perseverantes, eso es, perseverantes y también pacientes, poder sí, tener sí. La oportunidad de sí. saber en el momento en el cual les llega la oportunidad a cada uno. Sí, y como usted dijo hace un momento también, para que tengan más información, fíjese, se pueden ir al buscador del Google, ¿no? Pueden poner mi nombre, José Granda o profesor José Granda, pero si ponen el nombre que yo tengo en el internet, que es mi, incluso el canal de YouTube, uh-huh. se llama Granda JJ. Si ponen eso así fácil, les va a salir mi página web y les va a salir mis videos y pues si alguno de ellos les sirve o les motiva, pues qué feliz me haría. No se olviden entonces, Granda JJ, así lo buscamos en internet para que podamos seguir a nuestro invitado, José Granda, un científico que ha hecho un camino a nivel internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también.